Bueno, nosotros teníamos una presentación a las 10 de la mañana de las candidatas montereñas hacia el Día de la Tradición Cruceña, pero nos llegó un comunicado de la Federación de Fraternidades Cruceñas de que el Día de la Tradición en la ciudad de Santa Cruz se suspende, que estaba planificado para el día 7 de septiembre, sábado 7 de septiembre. En las próximas horas va a salir el presidente de la Federación de Fraternidades Cruceñas, don Estelo Cochamaní, para dar esta información. Es por eso que nosotros hemos suspendido lo que viene a ser esta presentación de estas candidatas al Día de la Tradición en la ciudad de Santa Cruz. Estamos nosotros también de acuerdo porque vemos de que no se puede estar bailando, no se puede estar festejando, ¿no? Son sentimientos encontrados. Tenemos también nosotros nuestro aniversario de Montero, queremos festejar el aniversario de Santa Cruz, pero lastimosamente nuestra chiquitanía, nuestros hermanos chiquitanos están sufriendo. Son más de 1 millón de hectáreas las que se ha consumido el fuego. Bueno, y es doloroso, ¿no? Entonces creo que no es hora de estar bailando, creo que es hora de mostrar ese espíritu y corazón solidario que caracteriza a los cruceños y de poder ir y dar esa ayuda a los que hoy nos necesitan, ¿no? En lo que concierne a Montero también se va a suspender todo. Bueno, vamos a tener una reunión de directorio también para poder ver el tema de suspender la fiesta del Día de la Tradición, que estaba prevista para este 22 de septiembre, domingo 22 de septiembre. En reunión de directorio vamos a determinar, yo creo que este martes que viene, para poder ya conversar lo que si se suspende esta actividad, ¿no? Que nosotros también estamos de acuerdo que se suspenda, pero también tenemos que hablar en reunión de directorio para poder informar a toda la población, ¿no?